intendente, al jefe de la policía, o sea, al comisario de la zona, y 17 personas más por narcotráfico. Gendarmería con 400 personas está patrullando Itatí. De allí traían marihuana de Corrientes, de Paraguay, entraba por Itatí en Corrientes y la vendían, la distribuían en Buenos Aires, una red de narcotraficantes. Todo esto empezó cuando detuvieron al hermano del viceintendente la semana pasada y a la hija del intendente, que venían con marihuana en un auto, que fue noticia en ese momento. Bueno, cayó una banda increíble de narcotraficantes, donde está el intendente, el viceintendente, 17 personas más, el jefe de policía de la zona, el comisario que a cargo de la comisaría de Itatí, en la provincia de Corrientes. Hay 400 gendarmes haciendo allanamientos, se hicieron 40 allanamientos, si no estamos en la anarquía donde estamos, ¿no? Vaya, qué bárbaro, debe ser más o menos el 5% de la población de Itatí lo que fueron en cana. Bueno, y lo que más grave, que el juez federal que tenía la causa lo tuvieron que correr. A medida que corrieron al juez de la causa, porque estaba también en el tema, empezaron a hacer escuchas telefónicas y ahí apareció y se descubrió todo esto. O sea que estaba la justicia, la policía y la política. Estaban todos, no faltaba todo. Nadie. Absolutamente todo. Qué bárbaro, ¿no? ¡Viva la patria! Decime, Rodolfo, ¿qué tenés? En Boca vuelve hoy a los entrenamientos, la duda, Wilmar Barrios, el colombiano, o Pablo Pérez para entrar ahora al equipo, en tanto que en San Lorenzo, que va a jugar mañana por Copa Libertadores, va a estar Belucci como titular, no se sabe si sale. Bota.